yo sé que solo fue una noche loca de jangueo. Me encanta estar contigo. Que te dejaste llevar. La mega mezcla. La mega mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. WSKQ New York, WSU and Holiday, WPYO Mainland, WMFM Key West. Martes 21 de mayo. Si estás de cumpleaños, happy birthday, aniversario, felicidades. Si estás trabajando conmigo en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el tren, en el helicóptero. Aquí estamos en vivo repartiendo musiquita para que mueva la colita de lo nuevo, de lo clásico, nueva escuela, vieja escuela, cualquier género. Representando. All right. Shout out to Mari Pili. Everybody talking about Mari Pili. Mari Pili. Congratulations. Gran amiga mía de muchos años. Felicidades, Mari Pili. Hay que hacer un party grande allá en PR. ¡Voy para allá! Estamos en vivo a través de la Mega Nueva York, la Mega Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa, en the Florida Keys, Los Cayos. Worldwide en nuestra aplicación, la música app. Follow me on IG, Alex Sensation. Alex, quiero escuchar de lo nuevo y de lo clásico. Me están pidiendo la de Fercho Luna, me están pidiendo Santa de Rau, Aventura 2.0 de Wisin con Lenny Tavares y Darell, también está dura. Dime cuál es tu canción favorita, puede ser de la nueva, puede ser de las clásicas, cualquier género. Yo te la mezclo en vivo y para cuál concierto quieres ir. Boletitos para ver Aventura, So Nasty. Boletos para el Festival de la Salsa y más. Call me toll free anywhere in the US. 1-800-315-9790. La original Mega Mezcla con Alex Sensation. Taco Tuesday. Te busco y no sé dónde estás. Estoy buscando respuestas. ¿Cuándo fue la última vez que te vi sonreír? Te decía mi reina. Te temblaba en la piel. Decía mi reina, te temblaban las piernas. No supe qué día te olvidaste de mí. Y de mí, y yo de ti. No supe qué día te olvidaste de mí. Y de mí, y yo de ti. No supe qué día te olvidaste de mí. No puedo parar, cruzando nuestro cuerpo, sudando como en el desierto. Sabemos que la gente está de más, pero si lo pides eso puede cambiar. En solo un momento, si tú quieres puedo parar dentro. Baby, que tú me encantas, a ti yo te rezo mi santa. Uno y habla como baila, ninguna en la disco te alcanza. No, no, no, que tú me encantas, a ti yo te rezo.

pasillo. Tranquila, vaquera, esta noche hay pelea. Yo voy a que te buquea. Antes no fumaba ni te patea. El de antes no servía, el mío la vaquea. Descarada, le gusta hacerlo cuando se arrebata. Si tiene ganas, llegale y se mata. Siempre va a ser el payaso que te puso a bellaquear. Perreo sucio en la pared. Sin pensarlo me pegué a tu cuerpo. Baby, me pones mal. Aquella noche te besé. Baby, hagámoslo otra vez. Bien lento. Dímelo. W, Darel, Lenny Tavares. Aventura 2.0. Alex Sensation. Taco Tuesday, papi, estamos en vivo. No le baje, no le baje, no le baje, no le baje. Mami, qué bella cara. Así me gusta, mami. Qué bella cara. Diablo, mami. Qué bella cara. Así me gusta, mami. ¿Dónde están las mujeres que no tienen mami? Aquí se vino a perrear. Aquí se vino a perrear. Suelta. Baby, yo no tengo miedo de probarte y de enamorarme de nuevo. ¿Qué sé? A mami ya te sigo el huevo. Ay, bien loquito en la disco, me pego bailando y te beso el cuello. Ay, contigo me vaya a fuego. Ay, baby, yo se relambe, el pinta labios rojos,

tiro suena pam, pam, pam, pam, pam. Y las pistolas suenan pam, pam, pam, pam, pam. Tú ya conoces el refrán, fran, fran, fran, fran. Aquí lo que hay es, aquí lo que hay es muli pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ando con mi coro, no el de la iglesia. Comiendo fettuccini, paseando por Venecia. Tú no tienes amnesia, no te hagas la necia. Y como la Rolex que nunca deprecia. Monta pipa y una tipa. Está más buena que Dua Lipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Monta pipa y una tipa. Está más buena que Dua Lipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Y yo la quedo a la para cuando llega el bloque. Y la de mujer en taquicardia y sofoque. Muévelo todo, mami, no le pare a nada. Dale pandemia que tu marido no está de nada. Bim, bim, bim, pam, pam, pam. Muévalo durísimo, tú no eres de teclán. En el VIP mi coro bota la champán. Yo no tengo que pedírselo, me lo dan. Chócale la pared, chócale la pared, chócale la pared. Bam, bam. Chócale la pared, chócale la pared, chócale la pared. Bam, cuando la suelta suena pam, pam, pam, pam, pam. Dale, mami, dale. Y las pistolas suenan pam, pam, pam, pam, pam. Tú ya conoces el refrán. Aquí lo que hay es un pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ay, gracias por la sintonía. Taco Tuesday con Alex Sensation. No pare, no pare, no pare, no pare. Dando la para. Para. ¿Qué pasa? Súbeme la música DJ, ¿qué pasa? Bájame una botella de Grey, ¿qué pasa? Ando con los tigres de Guale, ¿qué pasa? Dando la para con la gente de Cristo Rey, guay. Súbeme la música DJ, ¿qué pasa? Bájame una botella de Grey, ¿qué pasa? Ando con los tigres de Guale, ¿qué pasa? Dando la para con la gente de Cristo Rey, guay. Dando la para. Mueve, mami, mueve. Para. Dando la para. Para. No la para con la gente de los minas. Tenemos el piquete que a tu jefa le fascina. Frenamos a tu casa en agua de doble cabina. Te agarramos por el pecho y te doy con la campesina. Prendí, vámonos, Marianela. Empuñamos par de mal y la metemos en la cajuela. Tenemos el VIP casi botando candela. Me siguen preguntando y yo le digo que yo sigo. Marianela. So what I did there, right? Se acabó la cuarentena. Mi cuerpo lo pide. La calle está llena. Por eso mi cuerpo pide. Calle. Que te gota el Netflix. Yo me voy pa' la calle. Dale, tírame un selfie. Esta gasolina y brum, brum. Donde el maquinón que nos fuimos. La cuarentena se acabó y le metimos. Tú el ron y la hierba nos traímos, porque el party va serio. Así que siervo, póngase serio. Hoy sí que pa' la puta voy feo. Bien por la chapa casa yo creo. El domingo me guillo de ateo. Bien arrebatado todo el tiempo jangueo. La pámpara en llama, Alex. Por eso mi cuerpo pide calla. Hasta mañana, calla. Hasta mañana, calla. Hasta mañana, calle, calle, calle. Hasta mañana, calla. Hasta mañana, calla. Hasta mañana, calle, calle. Yo voy pa' la calle, yo voy pa' la calle. Tú no te sabes mover. No te sabes mover. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. sabes mover. Solta, por no moverse, el tipo te quita. Pórtale lenta, ya te solta. Por no moverse, que ese tipo te quita. Porque tú no te sabes mover. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Tú sí sabes, mami. Alright, mira. Es de lado a lado. Muévelo de lado a lado primero ahí, mira. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Ahora. Pa'lante y para atrás, pa'lante y para atrás, pa'lante y para atrás. Ahora, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Ahora, la licuadora, mami, la licuadora. Remenalo ahí, remenalo. Quema, quema, quema, quema. All right, get the phone lines ready. 1-800-315-9790. Tag me on those IG stories. Alex Sensation. Taco Tuesday. Porque tú no te sabes mover. Cargos encima, va a romper la discoteca, teca, teca, teca, teca, va a romper la discoteca, teca, teca, teca, teca, va a venir toda la polita a sacarnos, estamos los de un fumeteo, gin and tonic, va a romper la discoteca, teca. Hands in the air right now. Solo sé que montaron. Pilates, se te nota los pilates.

Mujeres, son orgullosos de ser latino con la mano arriba. 3, 2, 1, latino. Alex Sensation. De Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, México, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Brasil, Bolivia, España. Dime, dime. Ponme tu bandera ahí en los comentarios. Latino. Close the window before I record, 'cause New York don't know how to be quiet. Switch up.

1-800-315-9790 en vivo a través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa, en The Florida Keys, Los Cayos. Y en nuestra aplicación, la música app Worldwide. Si todavía no la tienes, descárgala gratis para tu celular Android o iPhone. Good vibes only. Memorial Day weekend coming up. Summer 24. You ready? Make it a memorable one. Y hacer una... este verano uno de esos que nunca se olviden. You know what I mean? Have fun. Enjoy the family. Enjoy the friends. Enjoy yourself. All right. Prepárame las líneas telefónicas 1-800-315-9790. Mete mano Sandra Peña, love you baby. Mete mano García, DJ Diego, Luismi, Body Boy, Jesús Romero, suéltala. La mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Soy Idanis Rodríguez, comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York. El alcalde Rick Adams y yo queremos recordarte que las cosas pasan rápido en la calle. Tu velocidad puede parecer lenta al conducir, pero si atropellas a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén atentos a los peatones y los ciclistas y reduzcan la velocidad al doblar a 5 millas por hora. Recuerda, el exceso de velocidad arruina vidas. Reduce la velocidad.